y todo eres tú. Mis ojos en la niebla, mi luna llena, tú, mi amor de anochecer, el sol en mi ventana, cada mañana. Y más que amante eres amor, y tu mirada es la sonrisa de Mona Lisa. Más eres todo y mucho más, mi forma de vivir, mi principio y fin, amor, pasión, locura desatada. Más eres todo y mucho más, ¿qué puedo ya decir? Nada más. Noche, caricias blancas, tú, mi única eres tú, el mar y yo la playa, donde descansas. Más que amor eres mi piel, cuando te miro te imagino de porcelana. Amor, pasión, amor.